Jesús, recuerdo el nono a la siesta, con un tono gringo que lleva en la voz. Un mate cebado descansa en su mano y entibia las notas para esta canción. Un pañuelo al cuello azul destellido, como su mirada es la que heredó de aquellos abuelos gringos italianos que llevan la sangre y en su corazón. Seguimos cantando con el corazón, como vos querías, con fe y alegría, guitarra y canción. Seguimos cantando con el corazón. Seguimos la huella, la luz de tu estrella, bien alta la voz. Canto es un buen paisano, con cielo en los ojos y buen corazón. Es un viejo tal a que le sobran ramas para que anidara allí mi canción. Y junto a una criolla, su fiel campesina, floreció su vida, trabajo y amor. Y fue en ese nido, junto a una guitarra, donde abrió las alas mi sueño cantor. Seguimos cantando con el corazón, como vos querías, con fe y alegría, guitarra y canción. Seguimos cantando con el corazón. Seguimos la huella, la luz de tu estrella, bien alta la voz. Seguimos cantando con el corazón.